Hola, buenas noches a todos. Aquí Andrés Montes con Julio Salinas, más conocido como Adri, ¿sí o qué? Hola, buenas noches. Nos disponemos a retransmitir el partido de Debs contra 5G. ¿Qué opinas del partido, Julio? Hombre, es un partido que va a estar emocionante, un infierno, donde los portugueses ya nos ganaron en la última Cyberline. Y a ver qué puede hacer el equipo español, ¿no? Bueno, este partido lo retransmite en 2X6, yo soy Flipping, a mi derecha mi hombre Adri en los vinilos. Y nada, a ver qué tal se nos da, ¿no? Vamos a comentar, estamos un poco aburridos y lo vamos a comentar un partido aquí para la gente. No ríe, espero que os ríais mucho y que lo paséis bien. Bueno, el partido está a punto de empezar, la gente está poniendo aquí poniendo los raidies, está haciendo CTK, lo típico, ¿no? Vamos a ver, porque los devs son los que nos ganaron. Esto es ridículo, ¿no? Los devs nos ganaron la Cyberline pasada y bueno, venían con la motivada de ese torneo, así que a ver qué tal lo hacen. Tienen delante un equipo español que bueno, como 5G. ¿Qué opinas de 5G, Adri? Bueno, después es el antiguo equipo de... ¿Qué equipo era? ¿Qué equipo era? No, pero... Bueno, Mortir más... Off... Ah, no. La Mini, Black... Que eran los antiguos... Gay. ¿Cómo era el equipo este de la Neos Party? Gay. Digamos que tenían un equipo anterior a este y eran... Y no son malos. Que tiene la experiencia necesaria para poder ganar un partido como este, ¿no? Un saludo para Mortir. Así que a ver si empieza esto. Los portugueses están aquí matando como gorrinas en el warm-up. ¡Yuhu! Vamos a ver si esto se ambienta. Mucha gente en la grada, mucha gente en la grada. Tiene más gente devs atrás que los 5G. Veremos a ver cómo ambientan a los portugueses. Y nada, os vamos a contar lo último. No, un grupo F que hay cuatro equipos muy buenos, ¿eh? Saber quién se puede clasificar aquí como primero y segundo para winner y tercero para loser, caerá un equipo bueno. Pues los cuatro equipos de este grupo son... tienen nivel. Sí, la verdad es que tienes razón, Julio, que diga Adri. Los cuatro equipos de este grupo tienen nivel. Así que bueno, vamos a contar las últimas novedades de la Cyberline, directos aquí desde Madrid, Tres Cantos, Centro Comercial La Rotonda, ¡ese machito! Y nada, aquí el partido, esto va con retraso todavía. Nosotros existen, jugamos a las 2:30 aproximadamente contra el clan Revelación, ¿no? El clan Revelación hasta ahora, que es el clan de King, Wasumodo, ¿cómo se llamaban? Paper Play o algo así. Paper Play, que pagan por jugar. Así que a ver qué tal, a ver qué tal se nos dan. Aquí tenemos también a Stren, que os manda un saludo a todos y un saludo para Diablo Rosa, que nos lo ha pedido ya varias veces. Aquí tenemos a Pascu con la cámara. Y nada, a ver si empieza esto, ¿no? Por ahora sigue en el warm-up. No sé qué estará pasando, pero sigue en el warm-up. Voy a mandar a un corresponsal a que vea qué ocurre en el partido. A ver. Date prisa que llega Tipe. Retransmite todo lo que pueda. Seguimos en Radio Behind retransmitiendo Flipping. Bueno, recordaros, nuestros patrocinadores principales, No Gravity Servers, también gracias a Cupat, Arena0.net y a Mediavía.net. Vamos a empezar con la retransmisión de este partido entre Devs y 5G. Os dejo con Flipping. Ojo que viene Tipex por la banda y me va a pillar al guío del PC, pero no, igual, chicos. le voy a quitar el puesto a Tipex. No. Veamos a ver si empieza esto. Creo que están ya todos ridis. Está diciendo que no quiere retransmitir, que nos deja aquí. Se ve que está un poco ya rayado, ¿no? De tantos partidos. Tiene que estar hasta la put de estar aquí. Así que a ver cómo está el asunto. Esto sigue sin empezar. Voy a mandar a un corresponsal a la fila. Tipex, por favor. Hoy hazte corresponsal. Vete, acércate a la fila y a ver qué ocurre, por favor. Danos información de última mano. Acércate, tío. ¿Qué ocurre? Ya manda a Tipex de corresponsal. El mundo es al revés. Vamos a ver si podemos organizar un radio behind. A ver si podemos organizar un grito de radio behind en toda la sala, por favor, que se corra la voz. A la de tres, todo el mundo radio behind, por favor. Por favor, pero corre la voz, comentarle a la gente. Le falta un jugador todavía a Devs, me parece. Me comenta Tipex. 101 oyentes, señores. Aquí estamos con el tiki-taka. A ver si empieza el partido y podemos disfrutar de una buena velada. Tiki-taka, hola, ¿qué es eso? Me preguntan qué es el tiki-taka, aquí me parece que no ven mucho la sexta. Fútbol con patatas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va a empezar el partido! ¡Parece que están gritando los de... ¡Ánimo! Ponen go, go, go, me parece que van a empezar, señores. Joder, no sé por qué gritan los portugueses, se ve que en Portugal es al revés, gritan antes de empezar el partido, porque aquí se ponen a gritar y no empieza ni Dios. Aquí hacen algo mal. ¿Tú qué opinas, Julio? Que diga Adri. Están al revés, los portugueses empiezan. Vale, vale, que empieza el partido, señores. ¡Vamos! Ojo que estamos aquí, empieza el partido. Será un partido emocionante, seguro. Y empieza. Ha enchufado una grada, ha enchufado una bengala en la grada, señores. Los radicales de Devs. Empieza el partido, chicos. Terror, en infierno. Y 5G empieza defendiendo. A ver qué tal, lo de Pipas. Sabéis que esto es un mapa muy complicado, ¿no? Que si se defiende bien es de pocas rondas, pero a ver qué tal la CDS, ¿no? Atacando. Creo que nos ganaron este mapa nosotros, ¿no, Adri? Nos ganaron aquí, ¿no? Sí, nos ganaron. ¡Ojo, que DEF hace un rush B! Hay tres, ¡y ya 3-5G! ¡Mocha de Liu! ¡Madre mía, mocha de Black! ¡Me cago en Dios! ¡Han matado a dos! Entran dentro de bomba 2. Ahí tenemos a Sou, a Koachi, ya Quick vivos. Germani en medio, Pai en B. ¡Mata uno! ¡Queda uno! Uno de DEF contra dos de 5G. Está en L, Koachi está en L. Tiene una entre bomba y otra en banana, señores. Empieza el partido. Koachi mata a uno, uno contra uno. Uno contra uno. Germani en banana. Koachi se va para base CT, menudo pesado. Yo sé quién ha ganado, pero no lo digo todavía. Ahí va Koachi, va por arco. Germani sigue en banana, la está buscando todavía. Germani la está buscando en banana. Se ha dado toda la vuelta, plantará. Está plantando Koachi, Germani sigue en banana. Se la ha hecho, se la han hecho, la han hecho a 13-14-22. Ahí va Germani por base CT, Koachi en arenas, agachado en el sitio típico de arenas. Germani por biblioteca. Se llama Germani, tío, no me preguntes por qué. Se llama así, tío. O Gremlin, no sé cómo es. Está en arenas Koachi. Germani que lo sabe, va por él. ¡Oh! ¡Mocha de Koachi, señores! 1-0 para Devs. Bueno, ha sido inteligente Koachi, ¿no? Yéndose para B. Yéndose para A, perdón. Sabiendo que Gramini, ¿no? Como sea. ¿Gramini? Gramini, ¿no? Como estumo. Estaba en banana y claro. Ojo que parece que han quedado en banana porque han ido 3 CTs y 5 terroristas hacia banana. Parece que han quedado antes del partido ahí, la de Pipas. Y bueno, primera ronda para Devs. Ahora hacen una defensiva, hacen anti. Germán y Black están haciendo un boosting en arenas pequeñas. No me preguntes para qué, pero lo están haciendo ahí. Mortir está en arco, escondido. Haciendo otro boosting con payaso, ese es el payaso, ¿no? Paya. Están haciendo otro boosting en arco y tenemos a Jim, que no se puede poner un nombre más difícil, en arco de banana mirando banana, señores. Los dos van poquito a poco. Atraviesan medio, uno en calvo, están aguantando, uno en nuevo, están haciendo defensiva, siguen aguantando. Madre mía, el equipo portugués. El equipo portugués no se quiere perder, no quiere perder este partido. Ahí va Koachi, va por rodeo. Koachi se va a encontrar el doble boosting. Lo van a hacer el terror, señores. Ahí va Koachi. Se acerca al arco. Y ¡pum, pam, pum, pum, pam, pum! ¡Ha caído Koachi! ¡Ha caído! Uno menos. 4 contra 4 ahora. Joder. 4 contra 2. Payaso que se va para B. Mata a uno Yu. De Gea. Me va a mochón de Eagle. Se lo cepillan. 4 contra 1. Payaso guardando armas bananas, señores. Esta ronda tampoco tiene mucho misterio, no era eco. Pero bueno, aquí está payaso en banana, dos en arenas y Quick en banana también, que se acerca a payaso. A ver si se la suelta. A ver si se la suelta. Ay, Quick, el portugués, ha que esté pillado el payaso. No pasa nada. Buen eco del equipo de 5G. ¿Tú qué opinas, Julio, que diga Adri? Hombre, ha tenido la mala suerte de que solo ha entrado uno por rodeo. Se la han jugado con uno, Koachi, ha avisado bien que eran cuatro en rodeo y... Y bueno, Devs ha sabido defensivamente solucionar la ronda. Bueno, esto es otra eco de 5G, a ver con qué nos sorprenden ahora, con qué boosting nos sorprenden ahora. Ahí se van dos por arenas, lo van a hacer, no puede ser. Lo han hecho. Boosting en arenas. Cuatro tíos en arenas, sí señor. La salsa está servida y uno dentro de escondido. No me preguntéis por qué, pero se han metido todos en arenas ahí. Los dos siguen con la anti, poco a poco, despacito, pero sin pausa. Están ahí en arenas 4, haciendo doble boosting, mirando a nuevo. Jiu y el otro es Black. Black siempre aparece y lo usa de taburete, porque siempre está abajo, ¿no? Siempre es el que hace el boosting. Ahí hay 4 arenas y uno dentro de con Eagle. Sou que asoma por calvo, no ve a nadie, pero están ahí, Sou, están ahí, no te confíes que están ahí. Ojo que los ha pillado Koachi por rodeo. Se los ha encontrado, te he dicho, ¿qué coño hacen los españoles aquí, los 4, ¿eh? Pero bueno. Aquí van, se han hecho a 2, Germani 2, 3 contra 3. Mira, que se ha hecho, que se ha... ¡Uy! Han caído los cuatro arenas, quedan tres devs vivos. Payaso con Eagle en biblioteca. Payaso mata uno contra dos, señores. Uno contra dos. No hay motivo porque... Toma, mochón. Bueno, buen eco por parte de 5G, han quitado muchas armas. Y ahora empieza el partido, ¿no? Julio, que diga ahí. El partido, a ver cómo defiende 5G. Porque devs entra bien en A, sobre todo. Ya lo pudimos ver en Cyberline. La anterior Cyberline. No me lo recuerdes. A ver cómo defiende 5G. A ver qué táctica va a hacer devs. 5G cubre normal, 3 en A, 2 en B. Parece que devs va a hacer una rápida. Ahí van encima de la moto, no se frenan. Hacen una estándar, sí. Una estándar. Suben a una calvo, se queda uno debajo de calvo, otro va por nuevo aguantando y tiene una WT en medio. Ahí van, están aguantando. Son un poco pesados este equipo, es un poco pesado, hay que reconocerlo. Pero bueno, han venido a ganar y es lo que hay, ¿no? Ahí tenemos a uno en arenas, a Payaso en arenas. A Germani que mató de nuevo, señores. 5 contra 4. 5 contra 4 devs. Ahí tenemos a Mortir pegado en medio, 2 en arenas. Y se mueve el apoyo de B, se mueve el apoyo de B. Dejan a Black solo en B, pero le va a sumar el AWP en banana. Ha fallado el tiro, ha fallado. ¡Oh, ha matado a otro Germani! 5 contra 3, señores. Uno en bomba, uno en luna, otro en arenas. Uno en base CP. Agresivo en medio, se encuentra Chow. Mata a una palla, 5 contra 2. C4 en nuevo, tiene los C4 en nuevo. Ahí va Weapon con el AWP por medio, que se lo va a hacer Mortir. Se lo hizo Mortir, 5 contra 1, Quick en... El nuevo con la C4 le va a caer el terror y le cayó el terror en toda la frente, di que sí. Ronda para 5G, 3-1. Me informa aquí nuestro corresponsal desde Canarias, Tipex, 5-1 para Wizards. Para Tenclan, 5-1 para Tenclan contra Wizards. Gracias, Tipex. Aquí vuelven de nuevo, hacen 5G, siguen con la estándar, ¿no? 3 en A, 2 en B. Y bueno, ¡oh, Periki, saluda! ¡Ha llegado atrás! Hostia, me caigo, tronco. Saluda. Buenas. Ese Periki. Van para hacer un RUP B, creo que es Eco, ¿no? ¿Teco? Tiene pinta que es Eco, cuidado que las ha entrado en B con las gloves, no puede ser. Ahí va Mortir, se hace una baja, 4 contra 4. 3 contra 4. 3, 5G contra 4 devs con armas dentro de B. Les van a hacer la Eco, señores, les van a hacer la Eco. Ahí va Mortir, que se mete en L. Lo matan, 5 contra 2, no, 4 contra 2, los dos por L. Hay 3 dentro de bomba, mata uno Mortir. Va uno por atrás, le va a pillar por atrás. Se la ha cepillado, 1 contra 2. ¡Ah! Y gana Death la Eco. Estas son cosas que no pueden pasar, ¿no, Julio? No pueden pasar, no pueden entrar una Eco en B a Glocks y robar a UP y a... desde bomba ha pillado bien a los apoyos de base. Un grave error por parte de 5G, pero como son el equipo de casa, les vamos a perdonar, ¿no? A ver si pinchan. Los portugueses. Confiando en ellos. Ahí va Death otra vez con... A ver, ¿con qué nos sorprende Death ahora? Parece que van a hacer otra estándar, sí. Hacen una de pesados. Poco a poco. 5G a Eco, ¿no? No, 5G ha comprado. Ha forzado Famas y Colts. Parece que van a ir para B. Sí, 4 en banana, se acercan B con C4, se dejan a uno nuevo solo. Ahí está Germán y esperado. ¡Toma, payaso! ¡Di que sí! Mocha a Hudson. En nuevo, y van a entrar los 4 por B. Entran B, ahí está Yu y Black. Yu y Black, mano a mano, mata a uno Yu. Mata a Yu. Vamos, Black. Black mata a otro. 2 contra 1. Black mata a otro. 1 contra 1, Black es tuyo. Bueno, Koachi está en piscina, va Black y lo mata también. Grande 5G, eso es. ¿Cómo has visto esta ronda, Julio? Que diga Adri. Hombre, muy bien defendido por Black en B. Han tardado un poco, la verdad, en entrar a bomba, pero... Se ve que con las flashes de Black lo ha parado bien en B y ha ganado la ronda 5G. Ojo que van otra Eco hacia B a intentar hacer lo mismo que antes. Black mata uno. Esta vez no entra. Una vez sí, pero dos no. Aquí se han frenado bien la Eco los portugueses. Me parece que en Portugal todavía no ha llegado que una vez sí, pero dos no. Así que han perdido la Eco. Enhorabuena 5G, van 4-3 ahora mismo para devs. Aún les pueden hacer un par de rondas más y quedarían bien. Si quedan 9-6, yo creo que el partido irá bien. Ahí va ahora Devs, que van 3 por nuevo. Sí, 4. 4 por nuevo y hay... Hay 2 en nuevo. Ojo. Hay 2 en nuevo de 5G. Uno, mata dos, a uno, falla. Mata a dos. 3 contra 3. Van a entrar, está Mortir abajo. Y matan a Mortir también. 3 contra 2. Muy mal. llegan los apoyos por base de 5G. Dos en arenas y uno se acerca para nuevo. Black y Yu en biblioteca, tienen que salir de ahí. Salen de arenas, en las pequeñas están en bomba, se acerca la bomba a los tres arenas. Ha caído uno, dos contra dos. Oh, dos contra uno, Black contra dos. Lo tiene chungo Black, lo tiene negro. Black lo tiene negro. Los dos, oh, ha caído, en toda la frente la anda Yu. En toda la frente. Ronda para Devs, 5-3. Vamos 5G. Este espacio se los ha purido, se los ha ofrecido Purito Rey, los mejores puritos. Esto ya es como la cope, no me jodas. Ahí van, dos por medio, un dos por medio, otro se queda aguantando el arco, hacen estándar de nuevo de pesados. Y bueno, ha caído uno, Morty lo ha matado a uno. 5-4. Bueno, Adri, ¿cómo ves el partido? Llevan 8 rondas, ¿cómo ves el partido? ¿Qué opinas? ¿Cómo ves el partido? ¿Qué opinas? Bueno, Devs, como ya sabíamos y habíamos dicho al empezar el partido, es un equipo que juega muy lento. Y 5G no está sabiendo por ahora leer el juego del rival. Y por ejemplo, esta ronda van B y Liul está en base CT. Ahora va a volver, van a entrar B. Sí, ahora ronda flip. Van cuatro por banana, entran B, está Black dentro de B, Yu por fuera de B, entran los cuatro en piscina, van a hacer boosting para subir a bomba B, matan a Black. Yu contra el mundo, se pillan. Ahí va Devs. Tres dentro de bomba y uno en piscina, dan los apoyos. 4-3. Matan a Mortir, 2-4, deberían guardar armas y eso hacen, guardan armas. Los Devs, la verdad es que van como borregos, van siempre juntos a los sitios, pero está saliendo bien, ¿no, Julio? Sí, mientras salga bien, seguirán igual. 5G están haciendo los apoyos un poco lentos, creo, ya que estaba agresivo Black y debería haber apoyado Luis antes. ¿Cómo lo has llamado? Luis. Luis. Yu. Yu. Yu. Tío, es chino, es chino. Yu. Es chino. Vale. Aquí va a guardar arma. Bueno, ojo a Hachon, que se puede hacer alguno. Nada. 6-3 para Devs. Me comentan que Wizards y Tenki han 5-5. Ha remontado Wizards. 6-3 para Devs ahora. Salen, no tienen mucho dinero 5G, pero han guardado dos armas, así que... ¿Y los demás irán a Econo? No, Famas y Cole siguen. Ojo a Devs, que hace una rápida por medio, entra en medio, van directos a Luna, 4, 1 por 9. Ahí van directos a Luna, cae uno con HE, 5-4, cae otro, lo tienen chungo. Germani a 2, Germani a 3, madre mía. Germani... se ha hecho Germani a 3. 2-2. La verdad es que Germani está salvando los papeles al equipo, ¿no? Sí, ha estado bien ahí desde arena matando a 3, a 2, los que entraban por Luna y los que entraban por Nuevo. Les han aguantado, han matado a Black. 2-1, queda Luis solo, que llega Yu. Hay uno, el Weapon se queda dentro de bomba, no me preguntes por qué, pero Weapon se queda dentro de bomba y el C4 se va a banana. Vuelve en medio ahora, Yu se lo va a encontrar y se lo ha cargado. Le llamaremos Axe a ese. Menudo nombre más raro de los portugueses. 7-3 para Devs y ahora sí que tiene que ser eco de 5G. ¿Tú qué opinas, Julio? Sí, ahora es eco clarísima de 5G. A ver qué hace. Antes, primera eco fueron 4 rodeos, segunda eco fueron 4 arenas y ahora me van 4B. Como borregos. O sea, juntos a todos lados. 5G. Ah, bueno. Se la juega siempre a un sitio y... las dos veces que se lo ha jugado le ha salido bien, a ver esta. Ahora van Eco y van 4 a B Eco, y se que dejan al payaso en calvo solo. Va a limpiar a Coachi en B, salen, Coachi mata uno, Luis, se lo hace pillar Luis. Ojo, Weapon que mata otro. Se recula, Weapon, recula. Dos en banana, esto es Eco, señores, matan a payaso en A. 4-2, los dos en banana, matan a otro y ya está, ronda para Devs. 8-3 para Devs. Esto no, Eco era... era previsible, ¿no, Julio? Sí, lo va a tener complicado 5G, ya que Devs creo que defiende bien en este mapa. Y deberían hacer las rondas que quedan o lo van a tener muy complicado el partido. Ahí va Devs, que hacen... ¡ojo, mira! ¿No te suena esta o qué? Sí, me suena. No sé. Van 4 por medio y 1 por nuevo, como antes. Matan a Mortir. Payaso mata uno. 4-4. Payaso se va por nuevo, matan a Germani, al crack del equipo, ¿no? Tiki Taka, payaso por nuevo, se puede hacer a Action, a Axe, perdona, payaso mata a Axe, 3-3. Pero ojo que Coachi le va por atrás, ¿eh? A Kovacic le gusta por atrás. Sí, se ve que sí. Quick mata uno nuevo. Quick en bomba, no, Sow en bomba, Quick Arenas, Coache en nuevo, Luisa en biblioteca y el negro por rodeo, señores. Hay partido, 3 contra 2. ¿Qué hacen? Reculan, reculan, se van. Mira, por lo menos se ponen de acuerdo en alguna forma y se guardan armas juntos, ¿no? Por lo menos se ponen de acuerdo para guardar armas y se van los dos, ¿no? Sí, sí. Nos dicen que Wizard va ganando 7-5 a Temp Clan. Y bueno, sigamos con este partido en Inferno. Un saludo para todos los seguidores de Wizards. A ver qué hace 5G, supongo que será Echo o forzarán. Pero es que forzar tanto no es bueno, están forzando demasiado y van perdiendo ronda tras ronda. Y la verdad es que no está yendo muy bien, ¿no, Julio? 9-3 para Devs. 9-3, ya lo dije antes, lo va a tener complicado para entrar 5G aquí. Y veamos si es Echo Flip. Es Echo de 5G. A ver, no va a hacer... No, no, han comprado, han forzado. Hay una Eagle, pero han forzado. Y Devs hace... En medio, va a asomar Coachi. Hace estándar. Quick. Ya lo ha visto. Se va hacia atrás. Hay dos en rodeo, uno en nuevo. El crack del partido, Gramini está el nuevo. Germani en nuevo como siempre, la verdad es que ahí se ha puesto ya 3 veces. Como no salgan mirando es para matar a los portugueses. Asoma el de nuevo, lo ve. Asoma el de nuevo. Oh. Han matado uno de Arenas y de Calvo Sow. Germán se tiene que ir para atrás, están Arenas, Morty rodeo, Coache se la juega a medio con C4, pero ¿qué es esto? Van dos por nuevo, dos por medio y uno aguantando en Malana. Germán y mata uno, como siempre. Germán y mata... ¡Y! Se lo han cepillado. 4-2. Plantan la bomba, matan a Luis y se queda el negro solo en B. Va a guardar arma. Uno Arenas, uno bomba, uno medio y otro más CT. Van a ir a por él, van a por el negro, señores. Van a por Black. Black en... Bomba B detrás de la bomba. ¿Le podríamos llamar Caja Forest? Pues sí. Caja Forest, aquí os damos los nombres de todas las posiciones del mapa. Está detrás de bomba B. Aguanta ahí Black. Asoma Black. Uy, lo han visto, han matado al negro. Ahora sí que tiene que ser Echo por parte de 5G. Echo por parte de 5G. 10-3 para Devs. Hay que comentar que los Devs llevan un peinado a los Jongueras. No sé si se cortan el pelo o es que han metido todos el dedo en el enchufe. ¿Tú qué opinas? Vale, no sé si es la moda en Portugal, pero vamos, todos van iguales. La verdad que... Yo después de ver que las portuguesas tienen bigote, me lo creo todo. ¿No ganan dinero? No. Se ve un poco acá allí que no. Y bueno, han entrado en B esta ronda. Era Echo de 5G y han ido todos juntitos a B. Mortis mata uno con Eagle, 5-3. Mortis mata uno con AK. 3-3, bomba plantada, 3-3 es Echo, Germani, el crack del partido en base CT, Payaso y Mortir por banana, van a entrar, mata uno, otro Mortir, 3-2, ojo a Echo de 5G, hay uno en triple y otro en L, entran por medio, Mortir, oh, han caído como perros, han dado 3 frentazos en la frente a los 3. Sí, estaban bien posicionados Devs y Chou, la verdad que lo ha hecho muy bien, matando primero de medio y después de L. 11-3 para los Jongueras, querida, para Devs. Que no, yo no les falta respeto, si tienen el pelo así a los esponja, no es mi culpa, tío. Ojo, ahora que van a hacer un posi B, juntos. Y van 3-5G a B. Ahí va el negro, se va para atrás, se queda con Luis en la caja. También está Morty en el arco. Ahí van, tiki-taka, tiki-taka, mata... ¡Oh, se ha hecho TK! Axe ha hecho TK, han matado a los dos de banana. Van los 4 para B por banana y queda Morty en L. Queda Morty en L y los dos de A. Entra uno solo, yo no sé por qué entra. Solo uno. ¿Hacia atrás? Con C4, ¿eh? Entra solo uno en piscina, aguanta ahí, se van los otros 3 hacia medio. La C4 va primero. Se lo van a cepillar, vamos, Germani. Morty está en bomba B, se puede hacer el de piscina. Ahí va Germani, mata a Germani a C4. Tira un C4 en luna. C4 en luna. Morty mata al bebé. 2-3. Vamos, 5G. Oh, Axe se ha cargado a Payaso. Germani y Arenas. Le van ahí los dos juntitos. Se va uno para nuevo, uno en calvo, mirando a Arenas. Los dos ahí, los dos juntos. Y Morty por atrás. Morty por atrás, Axe la asoma por atrás, pero no llega a ver a Morty, no tiene el ángulo pillado. Lo ha visto ya. Morty se la ha dado en la frente. Y Axe ha matado a Morty con HD. 1-1. Germani Arenas. Weapon en calvo. Vamos, Germani. Entra por Luna, Weapon. Tiene la C4 enfrente. Germani con el ángulo pillado. Ahí va tira C4 Weapon. Germani Arenas. Germani 46. Y lo mata, Germani. Sí, señor. 11-4 para Devs, pero ahí está dejando buenos detalles, está dejando 5G. Ojalá tengan suerte. El partido está, sinceramente, Julio, el partido está muy cuesta arriba. A ver quién lo hace. Con la experiencia que tiene Mortis, creo que dirigirá él y que puedan entrar bien, sobre todo hacer pipas, para, ya que es un grupo, para hacer mucho más rondas. Y la de pipas es muy importante, señores, la de pipas es muy importante. Ahí va a empezar el partido, empieza el partido. A ver cómo se posiciona Devs, DCT, 5G Terror ahora, 0-0. Van 2 para B y 3 a medio agresivos. Asoman 3 por medio. Y los nuestros van 4 por debajo de Calvo y 1 en medio, el arco de medio. Germán se mete a ratonera. Avanza Coache solo por medio a mirar bajo de Calvo. Lo han visto, se va para atrás. 3 en medio, ahí van 3, 5G también por medio. 4, 5G por medio, Coache mata a uno. Black, el negro mata a otro. 4 contra 4. Mortis mata a otro. 4 contra 3. 2 en biblioteca y Soul por atrás. Black. Rodeo, Germán en base de T, Payaso en rodeo también. Mata a Payaso a uno. Mata al negro a otro, sí señor. 4 contra 1, vamos. 4 contra 1, vamos, 5G. Ahí va Mortir, Soul mata a uno. A Mortir en medio, quedan 3 contra 1. Payaso en medio, no, dos arenas y Germán en biblioteca. Ahí está el crack asomando biblioteca. El crack de 5G y lo mata. Lo mata, sí. Ronda para 5G. 1-0 para 5G. Forzando a Devs en la eco ahora, señores. Mucho cuidado ahora con la eco de Devs. Son dos ecos, a ver 5G si puede ir remontando ronda a ronda este partido. La verdad es que como Devs en las ecos hacer cosas sin sentido es porque así pilla a los rivales. Yo me fumé una eco también en la Cyberline pasada, no se lo digáis a nadie. Me entraban por mi lado ahí con las Glocks. Ahí va 5G, mata a 2, 3 contra 5. Oh, Owned de 5G, Owned de 5G, ni una baja, perfecto. ¡Perfecto! Eso es, sin perder armas, ¿no? Más importante, 11-6 para Devs. Será otra eco. Es muy importante. A ver si esta vez son agresivos o defensivos. Es muy importante que ganen esta eco también. Y si ganan la tercera, les forzará a hacer otra eco, incluso dos, ¿no? Ahí van 3 por banana y 2 por medio. Así en eco rusean 3 por banana de Devs, 1 por medio. Están aguantando 5G, muy bien aguantado. Germani mata a uno, el crack del partido. Mortis mata a otro. Mortis mata a otro. Tiki taka, menuda pareja. Menuda pareja. Quicks hacia uno con USP. Germani mata a otro. Y Luis mata a otro, señores. 11-7 para Devs. El partido está servido. Esto es lo importante. Si ganan esta, les obligarán a hacer eco. Como dice Flip, si gana 5G, tendrá que hacer eco Devs. Y ya se pondría con un 5-0. Y estaría el partido más igualado. Yo sé quién ha ganado, señores, yo sé quién ha ganado, pero lo vamos a gritar, la celebración. Ahí va Mortir hacia B, 3 en banana, 4 bajo de Calvo 5G, Mortir aguanta medio, rusean 3 por banana de Devs. Germani en ratonero, mata a uno Germani, mata a otro Germani en la frente. Coachi entra por medio, y va Mortir, mátalo Mortir, lo ha matado Mortir, da igual, 3 contra 3. 3 contra 3, Coachi ha ruseado por medio, Black mata uno, Payaso mata otro, y queda Quick, la vez que cae. Ronda para 5G, 11-8 para Devs. Pero no tienen un duro los portugueses. Partido se pone interesante, como decíamos, ¿no? 11-8 y ahora será eco de Devs y veamos si siguen siendo agresivos en las ecos como antes. No tienen dinero para la arma porque como el pelo no se lo cortan, la verdad es que ahorran más. La verdad que los peluqueros allí en Portugal no tendrán... No hay portugueros, no hay peluqueros. No hay peluqueros. O si hay, no ganan mucho dinero, pobre. Un saludo para todos los peluqueros de Portugal. Un saludo. Ahí va eco de Devs, parece eco de Devs. Vamos a acercar el zoom, el HLTV. Ahí va, acercamos. Sí, es eco de Devs, es eco de Devs. Eco de Devs, van 4, 5G por banana con C4. Payaso aguanta nuevo. Destacar actuación de Germani y de Morty, que están tirando de carro. Ahí van 3-5G en banana, se acercan, solo hay un Devs dentro de B, con USP y una flash en mano. Ahí va Luis, ha matado a Luis, solo ha matado a Luis. Reculan, 5G reculan, los Devs que se fuman el fake, van 4 Devs hacia B, ahí va 5G, rápido, medio, 5G, entran por medio, los Devs ya están en A también, dos en rodeo, lo van a asomar, vamos Germani, date la vuelta, mata a uno Germani. Menudo bacanal se está formando aquí. 2 contra 2. Uno en arenas pequeñas, otro en debajo de Calvo. Uno dentro de bomba, Black, el negro dentro de bomba, Payaso también con él dentro de bomba, 2 contra 2. Los dos dentro de bomba, uno por luna, otro por arenas pequeñas. Ahí va Payaso, mata uno. ¡Vamos, negro! ¡Vamos, negro! ¡Oh! Solo ha matado Black. Payaso Luna, le asoma, le va a asomar, no, no, no le asoma, aguanta, ahora sí que va, tienes que ir para allá, tienes que ir. No, el tacho el fake, no vayas, no vayas. Oh, Soul mata Black, vamos a ver si defusa, parece que sí que va a defusar Soul. Menuda cagada de eco, acaba de hacer 5G. Les han hecho el eco, menudo fallo, qué pena, si no fuera por estos dos fallos el partido pintaría de otra forma. Buena ronda de Soul, que se ha hecho a 3 en la eco. Pero como es portugués, pues da igual que damos la ronda, ¿no? ¿Qué opinas, Julio? Estaba distraído, perdón, una flip. Estaba mirando una rubia que pasaba por sí, aquí, Julio. Sí, estaba bastante buena y no he podido mirarla, ¿no? Como se entere tu novia, vas a dormir en el sofá un par de días. Ahí va 5G con la estándar de nuevo. Weapon tendrá WP porque la han dejado solo en banana. Ahí va Mortir, va a sumar por arco. 4-1 para 5G, lo recuerdo. 4-1 para 5G. Hacen booster en calvo. Black en nuevo. El negro en nuevo lo hace 4. 3, 2 en A. 2 en arenas, 1 dentro de bomba. Soul en arco. Weapon que recula, no vuelve a sumar por banana. Ahí va Germani que le va a sumar a Weapon. Vamos Germani, suéltasela. Déjale tu nombre en la frente. Déjale tu nombre en la frente. No, no se la juega Germani. Mejor no se la juega porque tiene a WP. Están aguantando sí, 5G. Show hace el apoyo a B, lo han hecho bien, quitando a Weapon de banana con ese humo. Ojo que Weapon se va para arco. Y Show se queda dentro de B. Entran por Luna, 4-5G por Luna. Uno nuevo, ahí están. Pegaditos, Luis mata a uno. Vamos, negro. Luis mata a otro. El negro mata a otro. 5 contra 3. Uno en biblioteca, otro en base CT. Biblioteca se van a guardar. Se cagan los dos. Guardan armas. Perfect, de 5G hasta ahora. Aquí tenemos a Tapión, saluda a Tapión, por favor. Tienes el pelo de el Last Samurai, ¿cómo se llamaba el? ¿Te parece a Tom Cruise el Last Samurai, Tapión? Di que sí. Dos dentro de B, van a quitarles armas y todo. Van ya que de sobrada los 5G. Rusiana por ellos, sin cortarse. Weapon mata uno con la WP, mata al negro con la WP. Mortir en la frente, ha dejado su nombre en la frente. Weapon mata a otro, Weapon mata a otro. Ahí va Luis. Ay, qué pena, Weapon ha guardado WP. Bueno, 12-9 para Des, 5-1 en este parcial para 5G de Terro del Inferno. Algo está cambiando, sí, algo está cambiando ahí. Hemos dicho que Des defendía bien, pero 5G está entrando bien, la verdad. Ahora tienen un arma solo, los demás van a eco. Y a ver qué hace 5G, parece que... El AWP está en bomba, pero 5G hace un rush B, muy bien visto por 5G. Los todos juntos, ahí como pelotas. Entran en el negro, mata uno. Ahí está. Luis tira hace 4, el son mata... ¡Madre mía! El Luis se mata mal, como se está saliendo el Luis este partido. 1 L, Axon. Axon L que ha pillado. Germán ha dejado su nombre en la frente. Weapon en base CT, van a por él todos. Parece que tengo una chuleta pegada en el culo y sean como perros de pelea. Todos corriendo detrás de él, ahí va Weapon por medio, se carga uno. 3-1, Weapon corre como cual galgo. ¿Cómo corre Weapon? Ha puesto un petardo en el culo al portugués. Se nota que se acercan las fallas, Weapon mata a otro y sigue para atrás. Menudo aguililla, ahí va Payaso que lo va a pillar, Weapon se va para atrás. Joder, cómo corre Weapon, tío. Perdonad que me han llamado un poco la atención por decirlo del petardo en el culo. Yo creo que hay que resaltar el tupé que lleva Devs. No es por meterme con ellos, pero joder, es un comentario personal, ¿sabes? Yo llevo la cresta y se pueden meter conmigo por la cresta. Yo digo que ese tupé no sé dónde van. Ahí van, 5G estándar, 2 en banana, 1 debajo de calvo, 1 dentro de calvo y otro nuevo. Ay Dios mío, Soul dentro de bomba B, Koachi en base CT, Axon arenas pequeñas, Weapon y Quick en arenas grandes. Están acojonados, Devs está acojonado. Esta ronda es muy importante para 5G, dejan solo a uno en B, Soul. Ahí va Germani que le va a dejar su nombre grabado en la frente como asome. Ahí va Germani, ahí va Luis también en medio, entran dos por medio. Entran cuatro en medio, C4 en medio, el negro con C4 en medio. Va Rodeo, se han encontrado, ¡oh! El negro mata a uno, 5 contra 4. Se cuelan para base CT, les están haciendo el split en su cara. Coachi mata a uno, 2 en base CT y 2 en banana, entran, Soul en L. Entran por B, Germani y Morty, Coachi mata a otro. ¡No! Coachi mata a otro más. Uno en L, Germani, otro en Mortir que va para la SCT. Soul mata a Mortir que iba para la SCT. Germani le ha dejado, como siempre, su nombre grabado en la frente a Soul. Y se acerca para la SCT. 1-3. ¡Vamos, Germani! ¡Estamos contigo! ¡Asoma! ¡Otra frente! ¡Di que sí, valiente! Le ha dejado su nombre en toda la frente, pero sí le ha ido la ronda. Sí le ha ido la ronda. Y 6-2 para 5G, 13-10 en general. Bueno, creo que ha sido fallo de 5G yendo con C4 hacia rodeo, cuando creo que C4 la deberían llevar los de B, porque han dejado C4 en base muriendo Black. Y bueno, 6-2, ha perdido bastante armas devs, y 5G tiene dinero, que hará una estándar ahora. Ahí va, estándar 5G con la estándar, devs sigue cubriendo igual, suelen dejar solo a uno en B. A ver si me oyen y van a ver. ¡Dejan a uno en B! A ver si me oyen y van a ver. Los tengo detrás. Uno en B. Voy a dar paso a... Daré paso a Adri. Adri solo quiere comentar las jugadas y me deja a mí las bromas. Bromas aparte, este partido se juega mucho en este partido. Ahí va Des, deja uno solo en B. Show solo en B como siempre. 4 en A. Y 5G de estándar. Uno en calvo, uno en luna. No, uno en nuevo y 3 por medio con C4. Ahí entra en medio, Weapon con... Weapon en arco, van hacia rodeo, no aguantan medio. Ahora van hacia rodeo. 3-5G hacia rodeo, para eso aguanta luna. Luis el nuevo. Coachi mata uno, Coachi mata dos. C4 en rodeo, payaso mata a Coachi, 3 contra... Axe ha matado a Luis, 2 contra 4, pero queda Germani. Cogen, recuperan C4 y se van para la luna. Está Quick en arenas, Axe en bomba. Quick se va para atrás, ahí va Germani, déjasela en la frente. Germani asoma por luna, vamos Germani, oh, sí, en la frente Germani, no falla, siempre la deja en la frente. Ahí está Germani contra el mundo, Germani contra 3, con C4, va para entrar en A, van a por él, oh, le ha hecho el sándwich. Pierde 5G ronda, 14-10 para Devs. ¿Cómo ves el partido, Julio, que diga Adri? Pues complicado para 5G, debido a que le queda una ronda más para empatar y no tendrá mucho dinero esta ronda 5G, pero vamos, tendrán que forzar para no empatar el partido. Devs está cubriendo casi siempre 4 en A, se la están jugando con uno solo en B, igual que ahora que dejan a Weapon con OVP en Musa, caja Musa, y 5G que sigue con estándar, entrando en A. Ahí va, 5G, hay que recalcarlo, 5G siempre está haciendo estándar, no han hecho ni una rápida. No prueban cosas nuevas, siempre van igual y Devs siempre les cubre igual. Uno solo en B, 4 en A. Hombre, aquí me decís por la radio que, bueno, que soy un poco partidista, yo barro para casa. Rivera, un saludo Rivera para todos los oyentes. ¿Qué pasa, tío? Normal que sea partidista, yo quiero que gane 5G, quiero que ganen los españoles. Ahí va Black, 3 contra 4. Entra en A, ahí va Germani, 3 contra 2, 1 en arenas pequeña, Weapon en rodeo arenas pequeñas y Germani en arenas, y Show en base CT, 3 contra 2, ahí va Luis en luna, payaso en nuevo y Germani en arena. Ahí se reagrupan los dos, Show y Weapon, van los dos juntos por arenas pequeñas, entran por hacia bomba A, Germani, mata a uno, que round ha sido de Heal. Ahí va Weapon, se va para atrás, va a guardar arma. Este es el que tiene el pertado de culo, señores. Mira cómo corre. Siempre que se queda solo echa a correr. Ahí se va para atrás. Ahí va Luis por base de T. Germani y payaso guarda arma. Por medio, por nuevo. Que hable el pájaro. Toma ya. 14-11 para Devs. En general, 7-3 para 5G. Una ronda muy importante, ¿no, Julio? Si gana de esas, será eco. Quería decirte que Julio se lo digas a tu padre, ¿vale? Devs, van a eco, míralo, flip. Veamos si van a eco. ¡Oh, sí! ¿Hay una Eagle? ¡Sí! ¡Una VP! Siempre guarda el eco porque se pone el petardo del culo, echa a correr y no lo para ni Dios. Sí, puede ganar esta ronda 5G y ponerse con un 14-12, ¿no? Sí, 14-12, sí. Ahí va, a ver 5G, esta ronda no se puede escapar como la otra. Vamos 5G, Axe nuevo, Luis que va a entrar por nuevo, vamos Luis, vamos, ay Luis, ha caído Axe. Hay uno en bomba A, la VP está de las pequeñas. Show en arco y Coachi solo en banana, ahí van para banana 3. Se va a cepillar Coachi, mata a Coachi, Mortis mata a Coachi. 3 para B, Show da la polla B, Luis y payaso bajo de calvo. Con calma chicos, con calma, eso es. Está aguantando 5G, muy buena hora, están aguantando. El AWP se mueve hacia B, no, el AWP se mueve hacia B y va hacia B los 5G. Quick mata uno, pero ahí está Luis. Bueno, me han matado a Luis. Entran por B, han tirado humo y han neutralizado a la botón. Tirando sumo, se la botó no B. Han entrado por B, Soul dentro de B. Entran por B todos juntos. Soul mata a uno. Germán y mata a otro. 3 contra 2. Se tiene una WP los devs y una AK. AK y AWP contra 3 AK. Morty en L. Luis en bomba. Germán y en triple. Weepon se va para atrás. Se ha puesto el petardo. Echa a correr. Mira cómo corre. Y Quinn se la va a jugar. Weepon lleva con la WP toda la ronda 10 que llevamos. Le gusta, le ha cogido cariño a la WP. Luis ha matado a uno, 3 contra 1, pero Weepon. Pero Weepon ya está en la arena, señores. Como corra un poco más, llega a Portugal. 3 por base CP. Luis, Weepon en arenas con el AWP mirando a biblioteca. Ahí va Luis por medio. Germán y por biblioteca. Morty en base CP. A ver si se la quitan al pesado. Oh, Weepon mata a otro. 8-3 para 5G, 14 va a ser el parcial. Bueno, destacar el gran partido de Germani, que tanto la parte de CT como la parte de Terro está dejándolas en la frente, ¿no? Flip. Se las deja en la frente, se las deja marcado el nombre, siempre baja. Es increíble, Germani suelta unos frontazos. Parece que se van a afrontar, ¿no? Esta ronda parece que van a ver y tienen la mala suerte de que Debs va a limpiar B. Debs limpia B, dejan a la WP solo en B, como siempre, y se van para A. Y 5G sigue con las estándares, me parece fatal que sigan con las estándares. Ahora un posi B saldría perfecto, ahí va Weepon en caja Musa, apuntando a la WP fondo de banana. Germani que la asoma, Germani que lo ha visto, vamos Germani. Tiene WP, pero es tuyo Germani, vamos Germani. Ay, ay, ay, ay, ay, cucurrucucu, cucurrucucu. Ahí se están disparando, la WP falla más que una escopeta de feria. El AWP sigue en banana solo, 4 devs en A y 5G sigue. 5G sigue haciendo estándar, entran por medio de nuevo, pero ha seguido el apoyo. 5 contra 3 en A, vamos. Entran por nuevo y por Luna, ahí pegaditos, dije, sí, como lo veo, Skinder. Entran por nuevo, Luis mata a uno. Black Payaso mata a otro. Axe dentro de bomba. Axe mata a dos, no. Axe mata a tres, no, Son mata a otro. 3 contra 2, Black mata a otro. 2 contra 2, vamos Luis, vamos Black. Weepon a las te queda con bomba. Oh, el AWP mata a Black. Y Son mata a Luis. 15-12 para Devs, 8-3 para 5G, 8-4 para 5G. En la parte de Terror, bueno, lo tienen jodido, ¿no, Adri? Ya ha conseguido el empate Debs y a ver cómo reacciona ahora 5G, si sigue con estándar o intenta matar a Weepon en B, que siempre se queda solo. Sí, vamos a ver, porque esta ronda es crítica, si ganan los del flequillo van a ganar el partido, en cambio si gana 5G pueden remontar, ¿no? Ahí está la cosa. Oiga, no. 5G sigue con la estándar. Sigue con la estándar. A ver, tenemos aquí a francés, Maman. Ha ganado Wizards. Saluda, saluda. Buenas. Ya está, Maman. Tampoco te acostumbres a la radio. uno en banana con AWP. Siguen igual. Dejan a uno en banana con AWP. Y 5G sigue con la estándar. Pero por Dios, que solo tienen estándar esta gente, ¿o qué? Uno en banana con AWP. Aquí tenemos a Serginho también. Ay, Serginho. Tú también tienes el tupé como los portugueses. Ahí van dos, ahora han dejado a dos dentro de Ben Banana y 5G va a entrar 3 por 9, 2 por medio. Esta ronda tiene que ser de 5G, vamos 5G, dos en arenas, Black mata uno, Quick mata otro. Y va a acabar el partido seguramente. Parece que va a acabar el partido, uno contra cuatro, vamos Payaso, la ronda de tu vida. Va a acabar el partido porque Payaso lo va a tener muy complicado para ganar esta ronda y Debs se va a ir con su primera victoria en este grupo. 1 contra 4, Payaso en 9, Coache en bomba, Quick en luna, Whipton, AK petardo en el culo en rodeo y Sow en medio. Payaso mata a uno, se la deja en la frente también. Payaso puede matar a otro, Payaso mata a Payaso. 16-12 para Debs. Una pena para el equipo español. Una pena para el equipo español, 16-12. La verdad es que han luchado hasta final, enhorabuena al equipo portugués, ha sido mejor sin duda. Pero bueno, si no hubiera hecho tantas rondas atacando, otro gallo cantaría. Bueno, 5G no ha sabido leer el juego del rival, que siempre dejaba uno en B y estaba a base de estándar, entrando en A, y era muy difícil teniendo a 4 jugadores de Debs en A. De aquí nos despedimos, ¿no, Flip? Sí, yo creo que nos vamos a despedir. Espero que os haya gustado a todos. Lo hemos hecho lo mejor que hemos podido con el toque gracioso. Somos parciales, no íbamos a favor de españoles ni nada. Bueno, sí, en verdad sí que vamos a por los españoles, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero joder, pero es normal, estamos aquí en España, somos españoles, queremos que gane 5G, no ha podido ser. Así que espero que os hayáis divertido. Todo esto ha sido humor sano. Nuestro Nick nos pregunta Dark. Mi Nick es Sleeping. A mi lado, mi hombre Adri en los vinilos. Y os dejamos con el pajarito ahora de Jaén. ¡Paz, paz! Bueno, muy buenas noches nuevamente de la Cyberline. Después de esta retransmisión de Flipper en el partido entre Deafening Star y 5 Gamers, tenemos con nosotros al capitán de Def. Muy buenas noches, Coachi. Buenas noches. Bueno, un primer partido frente a 5 Gamers. Casi les remontan, pero finalmente 16-12 para tu equipo. ¿Cómo ha vivido el encuentro, el primer partido de este Grupo H? A mí no me ha gustado nada el encuentro, porque yo, de poder ganar por 16-0, no lo voy a ganar por 16-1. No me gustó nada la actitud de mis jugadores, porque los juegos estaban casi ganos, porque ganamos a terroristas en Inferno. Jugaron muy malo a contraterroristas y a mí no me gusta cuando la actitud no es la mejor. Tenemos que jugar hasta el fin del partido con la misma actitud. ¿Cómo lleváis la preparación para este evento, para la Cyberline? Ha sido muy, muy difícil, porque por veces uno de nuestros jugadores estaba sin ordenador, otras nuestras conexiones no ayudaban. Ha sido muy difícil para nosotros, pero entrenamos. La ventaja que los portugueses tienen en los españoles es que nosotros vamos muchas veces a LAN, pelo menos dos o tres veces por mes, mensualmente. Esta vez, la última vez que tuvimos en LAN ha sido en Cyberline 2, porque a esta altura no ha partidos. ¿Desde la Cyberline 2 hasta la fecha de hoy no han jugado alguna LAN? En fin de semana pasado jugamos Bootcamp con Kick, pero antes de eso no. En comparación con la última Cyberline, teníamos 5 torneos de LAN seguidos. La Cyberline no quinto. Por eso no se puede comparar. Bueno, un grupo H, Coachi, donde está Wizard. ¿Será el último partido que vayáis a jugar en el grupo H? De cara a tu grupo, ¿qué equipos ves más fuertes en este grupo H? Yo pienso que es el mejor grupo de todo el torneo. Yo conozco Wizards, acostumamos a entrenar con ellos en la internet, pero no va a ser igual. En LAN es diferente, pero yo pienso que a seguir a nosotros, Wizards son los más fuertes, pero yo estoy muy confiante que lo vamos a ganar el partido. Bueno, no solo viene este año Div, sino también vienen otros paisanos tuyos, otros equipos, como son Kid, Excelo. ¿Habéis jugado algún partido frente a ellos por internet? Jugamos a poco tiempo con Excelo, pero no había buenas condiciones. Jugadores de Excelo estaban siempre timed out. Contra Kick, el bootcamp, ganamos dos mapas, empatamos uno y perdemos otro. Pero no ha sido muy buen entrenamiento. Los últimos torneos han sido muy claros. Ganamos 15-0 a Excelo. 16-7 en final, pero el juego estaba ganando, y 16-4 aquí, que en final, por eso teníamos como el favoritos de Portugal, pero nunca se sabe. Kike y Excelo son buenísimas equipas. Bueno, comentar, Coachi, si paséis en este grupo H, ¿qué equipos en general en esta Cyberline 2008 vais a tener presentes? Ya sabes que viene el Next Level, los anteriores ganadores de la Cyberline, la segunda edición, está Existence, vienen preparados Existence, después de lo sucedido en la anterior edición, esperemos que esta vez podamos ver al Existence que todo el mundo espera, y sobre todo vienen equipos nacionales españoles que van a dar el todo por el todo para intentar conseguir una plaza, si puede ser, llegar a las finales o entrar en un top 5. ¿Qué equipos ves más fuertes para esta Cyberline en general? Yo pienso que Next Level y Existence son buenísimas equipas. Están en un nivel diferente de las otras equipas españolas. Pero nosotros aquí también somos buenas equipas. Y a mí me gustaría mucho un encuentro con Next Level para vingar la última Cyberline. pero la equipa que gustaría de afrontar en la final sería Existence, porque para além de ser un grandísimo equipo, pienso que son chicos, como se dice, 5 estrellas, ¿comprendes? Chicos que a mí me gusta, son buenas personas. Comentar una cosa, es que, a ver, Coachi habla español, para aquellas personas que a lo mejor no lo puedan entender, está dando su punto de vista, cómo está viendo el evento y sobre todo los equipos que ellos creen que van a estar más fuertes. Ha dicho que Next Level y Existence son los equipos que van a tener un poquito más en cuenta, pero se quieren vengar de Next Level. Recuerden esa final en Train 16-2, en esa 16-1, es verdad, ¿cierto? Habéis entrenado Train, estáis preparados por si volvéis a encontraros contra Next Level en Train. Sí, yo pienso que Next Level no son mejores que existen, sí. La última final ha sido por causa de mapa, ellos eran mejores en aquel mapa, nada se puede decir, pero si hubiese sido otro mapa, yo tengo certeza que sería diferente. No digo que lo ganábamos, pero no sería de aquella manera. Esta vez preparamos mucho mejor el Train, vamos a ver cómo nos salimos, no puedo decir que estamos mejores sin jugar. Bueno, pues estas son palabras del capitán de Definite Star, Coachi. Un segundo partido, frente a Tep Clan, otro equipo español que no lo ha hecho nada mal. Contra Wizard no sé el resultado exactamente de cuál ha sido. Me parece que efectivamente ha ganado 16-12 Wizard a Tep Clan. Un Tep Clan que viene fuerte también. Este grupo es muy complicado. Habéis conseguido ganar el primer encuentro. Esperemos que tengáis mucha suerte en este segundo partido, Coachi, y sobre todo el último encuentro frente a Wizard, un partido en el que Wizard también vienen preparados, tienen una nueva incorporación que es Moman, que viene del gaming francés. Y nada, Coachi, muchísima suerte para el resto de este grupo H. Y nada, si quieres mandar algún saludo a los oyentes que están desde Portugal escuchándonos en estos momentos, y no solo desde Portugal, sino de España. Muchas gracias a todos. Un gran saludo para Portugal, España y Radio Behind, y tú también, TypeX. Un gran saludo. Bueno, pues nada, palabra del capitán de Definite Star. Recuerden, a continuación seguiremos retransmitiendo este grupo H que va a dar comienzo en breves momentos. Recuerden, fase eliminatorio. En eliminatoria va a comenzar el partido entre Wizard y Fake Gamers. Vamos a entrar en directo en este encuentro. 2 minutitos y volvemos. Bueno, pues continuamos en la Cyberline, atentos porque ahora comienza el partido entre Wizard y 5Gamers, un partido de españoles en este caso. Recuerden, 5Gamers perdieron frente a Div por no mucha diferencia. Esperemos ver, Pascu, un buen partido entre Wizard y este conjunto con nuevas incorporaciones como son Payasín y Mortir. Sí, bueno, 5Gamers ya ha demostrado que viene bastante fuerte, aunque no hayan entrenado demasiado. Pero bueno, aquí se decide quién pasa de grupo, si Wizards o 5Gamers. Bueno, de momento el partido ha comenzado muy muy favorable para 5Gamers, 3-0 dentro de esta primera parte. Black lleva 6 frags en el marcador, Wizard atacando de terrorista, 5Gamers defendiendo de contraterrorista en este mapa de Nuke. Veremos a ver esta ronda estándar ahora por parte de Wizard, a ver de lo que son capaces. Recuerden, Wizard es un equipo que destaca muchísimo en este mapa por defender. Defienden muy muy bien. Atentos ahora, Germán, y ahora tiene una flapa, ir por rampa, aguantando a las ceros por fuera. Tiene el C4 Arkin, su nexo de terroristas. Atentos porque va Aeron, Serginho y Cero hacia principal. Van a hacer un agresivo, un 3-2 rápido. Ojo a Moman entrando rápido, acaba de matar a Black. Sigue dando el espectáculo ahora. Daeron por medio, acaba de matar a Payasín. Es un 2-3, tiene el C4 Arki. Atentos porque van a plantar. Efectivamente plantan el C4 en medio. Vamos a ver a Germani. Germani ahora desde el sniper, acaba de coger por la ruta. Guardia Daeron tiene una chía ahora por el conducto derecho. También Cero ahora intenta desde hangar matar al jugador de Wizard. Atentos a Arki ahora por casa, 100 de vida va a entrar Germani, 80 de vida tocado, salta muy rápido, lo coge Arki, se dio cuenta Pascu. Primera ronda para Wizard en este arranque de comienzo de la primera parte. Bueno, Wizard tiene que despertar, van 3-1, pero bueno, ahora sé cuando han cogido armas y como yo digo siempre, ahora es cuando empieza el partido. Ojo, porque va a ser, si no me equivoco, a no ser que vayan a forzar armas el conjunto de 5 gamers. Pascu, ¿me podrías comentar cómo está este equipo? Creo que tú has seguido, ¿no? Sí, bueno, 5 gamers acaba de jugar contra Devs, dando una pequeña sorpresa. O sea, han hecho muchas más rondas de las que se esperaban, la verdad. Y según me han comentado, Payasín viene casi sin jugar. O sea, lleva jugando unos días, no lleva jugando más. O sea, que han tenido que dudar bastante. Pues veremos a ver este equipo. Atentos, porque Wizard ya tiene una baja, es Moman, tiene ese 4-0, aguantando a los jugadores de Wizard por el nexo de terrorista. Van a Arquid Aeron ahora por radio, también lo va a hacer Cero, van a atacar Rampa, lo más seguro está Germaniar aguantando y mirando. Ojo, que se da cuenta el jugador de 5 Gilme, ojo, ahora rápido Germani botando a Hieros, ahora también Arquid, van a entrar hacia Rampa, está Mortir aguantando justo debajo. Está justo aguantando abajo, ahora detrás de la caja. Ojo, que no se dan cuenta los jugadores de Wizard. Van a ser de ahora 94 vidas. Se da cuenta. Ahora Morty lo acaba de matar. También mata a Morty. Ahora es Serginho. Madre mía, ojo, Arki. Se da cuenta y ahora sí que lo mata. Atento, porque es un 3 para 1. Tiene ese 4 Arki. Y se le complican las cosas a Wizard. De momento en la primera parte. Muy, muy complicado el arranque y comienzo para Wizard. 5 gamers cumpliendo con lo prometido en esta primera parte. Y sobre todo sorprendiendo a un Wizard que viene con un Moman impresionante, que viene del gaming francés, de un equipo como Órbita. Y nada, en Wizard esperemos que la baja de McAllister y de Fansec pues la pueda suplantar de la mejor manera, Moman, Pascu. Sí, creo que Moman está bastante adecuado, ¿no?, para sufrir esas dos bajas. Yo creo que lo está haciendo bastante bien. Y bueno, a priori, para el poco tiempo que lleva entrenando, está bastante teamplay. Vamos a ver ahora a Serginho por fuera, es la eco por parte de Wizard nuevamente. Ahora muy bien Mortir, se hace el segundo, está aguantando muy bien el jugador de 5 Gamer. Atentos porque va a tirar, ojo Sache, que la acaba de tirar muy mal desde Cristales, tiene la cola, saca 67 de vida. Germani aguantando todavía en Rampa, vamos a ver a Chero que está muy tocado. Mortir se hace al tercero, se hace al cuarto. Atentos, se puede hacer el full team. El único jugador que queda por parte de Wizard es Arki, 87 de vida. Escondido justo por la zona de hangar, bajando hacia bomba. Muy, muy complicado para Wizard. Va a ser el 5-1 para 5 gamers. Ronda para 5 gamers. Señoras y señores, primera parte no esperada. A priori Wizard favorito. Pero Pascu, 5-1 de momento. Ha comenzado muy bien el encuentro. 5 gamers. Está dándolo todo ahora mismo. Yo creo que pueden dar la gran sorpresa de pasar de grupos y no quedar como terceros en losos. Esperemos que sigan jugando de esta manera. Podría ser la sorpresa de este torneo. Vamos a ver por qué a la Wizard parece que van a ser una agresiva. Arki ahora mira hacia Sniper, ojo que van a entrar por medio los jugadores de Wizard. Rápido ahora Payasín, acaba de matar rápido Arki. Ahora Serginho entrando por medio. Vamos a ver, Redron también va a hacer la cobertura. Germani ahora va por radio, va a adelantar el jugador de 5 gamers. Ojo a Cheros, que está sin vida, lo va a coger por la reta. Guardia se da cuenta el jugador de Wizard. Ahora sí que lo mata Germani. Ojo a la Morty, que está haciendo un partido espléndido. Rápido, es un 2 para 3 favorable ahora para 5 Gamers. Ahora es un 2 para 2, perdón. Aguantando los dos jugadores en casa, 15 de vida, atentos, porque se le pueden complicar nuevamente. Madre mía, Ceros, cómo asomado en medio. Madre mía, ronda para Wizard. 5-2 de momento para 5 Gamers, Pascu, pero bueno, Wizard pues haciendo lo que tiene que hacer, intentar remontar el encuentro jugando de terrorista. Un poco complicado, viendo cómo está defendiendo el conjunto de Germany and Company. Está protegiendo muy bien, pero también ahora mismo, por ejemplo, Cheros lo ha hecho muy bien. Están tirando mucho de juego individual y por eso pueden hacer bastante más rondas, y no solamente las dos que llevan ahora. Vamos a ver la defensa que va a imponer este conjunto, sorprendiendo a todos. Un grandísimo partido que había disputado frente a Div. Ojo a los jugadores de Wizard aguantando nuevamente en el nexo terrorista. Atentos a Moman, que baja por parte de Germani. Aguantando a Mortier en Rampa. También la hace con su compañero de equipo. No se decide atacar a los jugadores de Wizard. Recuerden, esto es un mapa muy complicado a la hora de atacar. Wizard tendrá que, por todos los medios, intentar entrar con facilidad. Vamos a ver, van a intentar hacer un 2-2. Entrar dos por Metallica, dos por Casas. Atentos porque van a entrar a la por Metallica. Ojo ahora allí, ahora matando rápido Arki, Serginho de Aeron, y Serginho nuevamente planta en el C4, es un 2 para 3 favorable ahora para Wizard. En medio tiene el C4 plantado, vamos a ver por qué Morty va a subir por el conducto de derecho. Ahora Germani, madre mía, ronda para Wizard de Aeron, bien posicionado, intentaba subir Morty por el conducto, ronda nuevamente para Wizard. 3-5 en el marcador en esta primera parte. Recuerden, 5 gamers jugando de counter terrorista, Wizard jugando de terroristas. Pasco, esta ronda ha sido la de Daeron y Serginho, que han entrado fácilmente, han hecho todos los que hayan dentro y lo han cubierto perfectamente. Parece que Wizard despierta poco a poco. Oser Moment va a tirar una chara hacia principal, también la hace Daeron. Ojo que ahora sí que cuela. Se gana la lotería ahora por parte del conjunto de Wizard. Ojo a Arki, también la acaba de botar rápido para Yassin. Moment ahora entrando con decisión este jugador. Daeron tiene el C4, tiene que plantar. Germanía ahora aguantando en viga. Es la eco por parte de 5 Gamer. No se deciden atacar todavía los jugadores de Wizard. Es un 5 para 2 favorable para Wizard. Puede ser la cuarta ronda. Yo quiero, Pascu, que si consiguen muchas rondas Wizard, le va a complicar muchísimo la vida a la hora de defender. Si, bueno, perdón, cuando defienda Wizard y tenga muchas rondas a favor de terroristas, 5 Gamer se lo va a pasar muy mal, ¿no? A la hora de atacar. Yo creo, la verdad, que este mapa no tiene ningún inconveniente en cuanto a CT y en cuanto a terroristas. Es según las tácticas que tú lleves o cómo estés cubriendo o según cómo tú juegues, ¿no? Yo creo que este mapa, si tiene buenas tácticas de terrorista, puedes hacer todas las rondas. Igual que si no tienes casi, puedes cubrir y hacerlo perfectamente, lógicamente. Ojalá sea ese dicho así. Veremos a ver lo que sucede en la segunda parte cuando Wizard juegue contra el terrorista. De momento las cosas muy ajustadas. Ojo a Morty matando muy bien a Chero con Eagle. Serginho finalmente matando a Germany. Y la Aeronamorti va a dar comienzo la décima ronda de la primera parte. Atentos porque están muy ajustados. Estamos viendo este grupo H compartido con resultados muy, muy ajustados. 16-12. Tanto Tep Clan frente a Wizard como Death. Y este conjunto que está sorprendiendo, están jugando a un nivel altísimo. Recuerden, Death, segundo clasificado en la anterior edición de la Cyberline. Y ahora ganando a 5 Gamers con muchísima dificultad bajo. En el partido anterior intentaban remontar, pero finalmente no ha sido así. Se nota que Div, por experiencia puede ser a lo mejor, o porque han tirado de la capacidad táctica, han conseguido pues la victoria, ¿no?, frente a este equipo. Sí, al final se han hecho con la victoria, ya sea con táctica, como tú bien dices, o por equipo o por AIM. En el caso se han llevado el gato al agua, como bien dice, ¿no?, y lo han hecho bastante bien. Bueno, atentos porque ahora sigue igualdad absoluta, 5-5 en el marcador en esta primera parte. Defendiendo 5 Gamers, aguantando el tipo, Wizard atacando. A ver qué táctica van a apostar. Recuerden, Wizard atacando, ojo que van ahora por el nexo de terroristas. Se va a Serginho ahora por fuera, atentos a Black y a Leo ahora también por fuera. Germany ahora se mete en Vega, jugará rápido aquí matando a Morty, intentando seguir por el Sniper. Se pone Germany en Vegas, tiene OSP. Va a ser nuevamente ronda eco por parte de 5 Gamer. Ahora Serginho tiene una chara por fuera hacia principal. Ojo a Arki matando muy bien a Germany. Va a plantar sin ningún problema Bowman, sin ninguna dificultad. Ojo a Payasín. Ojo a Payasín, que la puede armar. Daeron va por la retaguardia. Se hace el segundo al hablar rápido. Atentos porque es un 2 para 1 favorable ahora para Wizard. Se la tiene que jugar. Atentos a Black, que tiene AK-47, dar una 19 de vida muy tocado. Ojo que es un 1 para 1, se lo va a tener que jugar Serginho, 87. Ojo que coge el C4, se da cuenta ahora Black. Coge el C4, está atravesando y ronda para Wizard. Madre mía, casi consigue 5 Pascu. La ronda eco que tenían, que estaban realizando, pero finalmente la había cogido, había saltado, lo vio muy bien el jugador de Wizard. Y nueva ronda para Wizard, están remontando el partido. Recuerda, 5-1, se ha hecho 5 rondas seguidas, 5 rondas consecutivas Wizard. Sí, esta ronda aparte muy bien por parte de 5G, el tema del eco lo han hecho muy bien. Y Serginho también, que lo ha hecho perfectamente a la hora de tramear a Black, que no se esperaba ni por mucho menos que estuviese en ventana. Veremos a ver a Serginho, así en el día por fuera. Ronda estándar por parte de 5 Gamers, a 75 de vida. Black, ojo a Daeron, aguantando el nexo de terrorista. Momanada por radio, acompañado del señor Arki. Vamos a ver Serginho haciendo como ir ahora por fuera. Rápido a la Morty también haciendo la cobertura. Vamos a ver a 94 de vida. Daeron va a tirar una hacha ahora por casa, a ver si puede sorprender. Ojo ahora Dios, ahora desde Sniper mirando hacia afuera. No sé si van a atacar todavía los jugadores de Wizard. Ronda importantísima para Wizard. Se puede adelantar en el marcador por 2 rondas. jugando de terrorista, es muy importante. Va a atacar a la Moman, rápido ahora por Metallica, tiene un flash, van a entrar sin ninguna dificultad. Rápido ahora para Yacino, Jola Black está aguantando justo en cajas en medio, va a ser ronda para 5 gamers. Se va a quedar solo Serginho. Atentos, 82 de vida, mirando desde principal, entra a la C-medio, tiene el C4 caída. Muy, muy complicado. La coge ahora el C4. Se mete en conductos, 37 de vida, finalmente Morty asomando rápido desde rampa. Consigue matar al brasileiro, de Wizard, Pascu de momento. 6-6 en el marcador, muchísima igualdad. Sí, muy bien Morty, ahora mismo pues, se esperaba bastante que bajase abajo, ya le estaba abajo ya esperándolo, ¿no? Creo que está el partido igualadísimo, saben que el que pierda va a ir a losers, entonces se lo están dando todo ahora mismo. Bueno, recuerden que después de este grupo H seguiremos en directo con la fase eliminatoria. Madre mía, qué partido vamos a vivir esta noche. Recuerden todos los incidentes que han sucedido en la Cyberline el día de ayer y sobre todo esta mañana. Por la tarde se ha podido rectificar todos estos fallos, pero bueno, de momento aguantando el tipo. Atentos ahora a 5 gamer aguantando también. Es un 4 para 2 favorable para ellos. Tiene el C4 plantado en medio, jugador de Aaron. Rápido ahora Germany. Desde Sniper no lo puede matar, lo hace su compañero de equipo, se va a quedar solo. Daeron, Sasa 1, Sasa 2. No puede hacerse el segundo, muy tocado, 23 de vida. Germany ronda nuevamente para 5 gamers. Aguantando y defendiendo muy bien. En medio no pueden entrar Wizard en estas últimas rondas de la primera parte. Importantísimo este mapa de Nuke. Para 5 gamers, conseguir el máximo número de rondas, a priori favorito Wizard, pero no hay nada decidido. Pascu, muchísimo partido por delante, una segunda parte, esperemos que con muchísima emoción. El ganador se verá a partir del cambio de tiempo, ¿no? El cambio de equipos, porque ahora mismo está todo muy igualado, no hay cambios en nada. ¿Qué jugador destacaría de este equipo de 5 gamers, Pascu? Pues yo creo que Will. Sobre todo Will lo está haciendo bastante bien, tanto en el partido de Devs como en este lo está haciendo perfectamente. Y Mortir también está muy caído también, o sea, está muy dando tortas, vamos. Yo, cuacheros, atentos, y Morty desde fuera mirando hacia principal. Lo coge por la retaguardia, ronda para 5 gamers, 6-8 en el marcador en esta primera parte. Última ronda, veremos a ver quién se la lleva. Si Wizard o este conjunto renovado, como bien decía mi compañero, cabe destacar a este jugador, lo está haciendo muy bien a lo largo de esta noche. Vamos a ver, Germany ahora se va hacia rampa. Los jugadores de Wizard van por fuera, menos Arki que se va por casa. Atentos porque estamos Moman, Serginho, Veronchero ahora por fuera. Van a entrar por principal. Pueden sorprender, ojo, a Pai, a Payasín, perdón, matando a Moman, también lo hace Liga Arachero. Están intentando entrar, Arki aguantando desde casa, ojo que se agarra por radio, tira una flaja ahora hacia rampa. La era una 25 de vida, tocado ahora en principal, muy, muy, muy tocado. Ojo, ahora Germany baja rápido ahora por Sniper, 88 de vida, rapidísimo Black. Atentos porque puede ser una ronda importante. Atentos porque va a ser ronda para el conjunto de 5 gamers. Me gustaría saber... Va a dar comienzo a la segunda parte. Ojo a Wizard que va a defender. Va a defender ahora de contraterrorista. Va a jugar ahora de terrorista. 5 gamers. Esperemos el ataque ansioso de este equipo renovado. Pascu. Ronda de pistolas importante. Importantísima para Wizard que ha perdido la primera parte. Vamos a ver a Serginho. Intenta por todos los medios. No ha comenzado desde el warm-up. Cierto. Vamos a ver porque de momento el partido está muy, muy ajustado. Ambos equipos tienen posibilidades de conseguir una victoria en este segundo partido del Grupo H. Recuerden, el último partido de Wizard va a ser contra Definitive Star. Un partidazo sin precedentes. Vamos a ver si pueden dar el ready todos los jugadores. Recuerden, la alineación de 5 gamers está jugando Germany, Black Payasin y ahora Morty también lo hace Lee. Por parte de Wizard está jugando Chero, Serginho, Moman, Arki, Daeron. Va a dar comienzo la segunda parte, ronda de pistolas. Pascu, esperemos ver una ronda de pistolas muy, muy interesante. Yo creo que, sinceramente, conociendo estos equipos, vamos a ver. Vamos a ver porque tenemos algún problema de comunicación. Está saltando alguna radio. Era una broma de mi compañero. Ya ha pasado. No te hagas el listo, sin vergüenza. Vamos a ver porque comienza la ronda de pistolas en esta segunda parte. Germany con el C4. Germani con el C4 aguantando a los jugadores de 5 Gamers. Ahora en el nexo, en su nexo. No sé si han atacado a los jugadores. Ahora Blas, que van a adelantarla por radio. Va a tener una flag a Morty. Van a entrar los jugadores ahora por rampa. Atento porque está aguantando Germani con el C4. Tienen que ir por medio. Ronda importante de pistola. Vamos a ver a Aaron. Lo puede coger por la retaguardia. Ahora muy bien Germani plantando. Madre mía, Serginho. Atentos a la plaga, es un mal a mano. Ojo a Yux, por Sniper, vaya ronda por parte del conjunto de 5 Gamers. Ahora 0, impresionante. Dando el topo del todo, justo en medio lo coge ahora Morty por la retaguardia. Es un 2-1. Aguantando muy bien el tipo, los jugadores de 5 Gamers atacando. Vamos a ver si lo pueden conseguir. Se va a quedar solo Morty, el 80 de vida. Está Bowman desde fuera mirando hacia principal, arqueado en conducta, así en de vida. Subiendo rápido, no va a poder ser. Bowman desde fuera lo ve. Pascu, ronda, primera ronda para Wizard. Comienzan muy bien las cosas para el conjunto de Bowman. Esto casi le asegura la siguiente ronda de Echo, pero veremos, hasta que no cojan las manos sabremos cómo termina el segundo tiempo. Segunda ronda va a ser la Echo por parte de los jugadores que atacan. Vamos a ver por qué Payasin tiene ahora una flash. Seguramente van a ser una agresiva por rampa. La tira rápida al jugador, tira la otra flash. Están todos flasheados los jugadores de 5 Gamers. Vamos a ver Arki, se hace uno, se hace dos. Serginho tiene una hacha, lo mata. Se hace el segundo Serginho. Y ahora rápido Arki con un SP matando a Payasin sin ningún tipo de problema. Concluye esta ronda que por parte de 5 Gamers. Vamos a ver esta ronda, esta tercera ronda. A ver si van a forzar la compra de armas los jugadores de 5 Gamers. De momento van a hacer una nueva Echo en la cuarta ronda, Pascu, una ronda estándar. Esta ronda, siempre lo decimos, decide muchísimo el encuentro, ¿no? Sí, bueno, es casi cuando empieza el partido, no es cuando se cogen armas, es cuando se empieza a hacer la verdadera táctica, porque ahora mismo son todos rusos, como te estás fijando, son todos para ganar dinero, terminar cuanto antes posible. Ojo, ahora rápido Aaron. También lo hacían los jugadores que estaban defendiendo ahora por la zona de rampa sin ningún tipo de problema. Wizard se adjudica la tercera ronda, la segunda parte. Atentos a esta ronda. Decide muchísimo esta ronda en el encuentro. Veremos a ver qué táctico va a apostar 5 Gamers. Importantísimo. Frente a un Wizard que está defendiendo muy bien. Recuerden, en la primera parte sucedía lo mismo que en la segunda parte. Pero al contrario, aguantando ahora Morty en el nexo de terroristas, Germania ahora va por fuera. Vamos a ver por qué están haciendo agresión los jugadores de Wizard. Rápido Leo, ahora no tiene fama, está mirando a Arqueara. Adelantando también Serginho, va a tener un HE. Madre mía, ahora Morty, ¿cómo está jugando este jugador? Aguantando 18 de vida en su nexo. Se van por fuera los jugadores de 5 Gamers. Un 2-2, un mano a mano, un tú a tu ojo. Ahora Morty, 18 de vida. El C4 cayó en el nexo, Germania está a 100 de vida. Recuerden. 2-2, Serginho en Sniper, va a mirar hacia afuera ahora. Vamos a ver Arqueo, 97 de vida ahora en rampa. Muy, muy, muy complicado el encuentro para 5 Gamers. Veremos a ver lo que sucede. No se deciden atacar, quedan solamente escasos 50 segundos para que concluya esta ronda importantísima. Ojo al Arqueo que va a adelantar el jugador de Wizard. Parece que se va a mantener, no quiere adelantar, coge el C4, se da cuenta de los jugadores de Wizard. Vamos a ver a Germany. Morty tiene una chiara en casa, está 18 de vida. Vamos a ver a Serginho que va a mirar a Sniper hacia casa. Arqui mirando también. Un mal a mano, quedan 30 segundos. Vamos a ver qué van a hacer. Se miran mutuamente los jugadores de 5 Gamers. Tienen que entrar, van a ir por casa. Atentos porque Serginho no se da cuenta. No se da cuenta Serginho. Arqui va a adelantarlo por radio. Por casa mata al primero a Morty. Se da cuenta a Serginho, sabe que lo tiene. Va a tirar una flash sin ningún tipo de problema. Paso más rápido, atentos porque se da cuenta de la Germania. Ahora está 64 de vida, tiene que sacar el C4, tiene que plantar el C4. Está intentando atravesar y ronda para Wizard, importantísima. Pascu, 4-0 la segunda parte, Wizard remontando en el resultado global. Sí, Wizard está jugando perfectamente, ha hecho una que adelanta bastante y bueno, le ha salido bastante bien, ¿no? Han caído 3 bajas, 3 y 3 la verdad, pero en el 2-2... Sinceramente, creo que tenía desventaja 5G por el tema de la vida. Tenía más vida gente de Wizards. Vamos a ver porque van a hacer una nueva eco los jugadores de 5 Gamers. Parece que fuerzan, compran armas. Atentos porque vaya ahora por fuera, intenta atravesar hacia principal. También lo hacen sus compañeros de equipo. Ojo a Aaron que también se pone a atravesar. Está tocado Liu, 80 de vida. No sé si van a atacar. Están todos los jugadores de 5 Gamers. Ahora por fuera, Morty y Liu. Retrocede la posición, lo hace Black también, ojo a Germán y Paye también. Muy importante, muy importante. Si compran, tienen que ganar sí o sí. C4 tiene Morty. Ojo a Aaron, que está subido en casa. Serginho mirando desde Cristal hacia afuera. Moman ahora aguantando abajo, así en debido también Black, adelantando por radio. Vamos a ver por qué están aguantando en el lexo de terrorista. Germany es el único jugador de 5 gamers fuera. Ojo, porque pueden adelantar ahora 75 de vida. Cero Aaron Vigas mirando. Ojo que tiran flashes ahora y humo hacia medio. Ahora Chero matando muy bien a la Mortir. Van a entrar los jugadores de 5 gamers ahora por medio, madre mía. Ojo a Black, acaba de hacerse el primero, se puede hacer el segundo. Ojo a Payo, Liu, madre mía. Ojo a 5 gamers, 3 para 2, tiene el C4 Paya. Planta el C4 en medio. Germany a 71 de vida, perdón, ahora en principal. Moman, ¿dónde estás, Moman? Está en Sniper mirando hacia afuera. Es un 3 para 1, Pascu, primera ronda, si no me equivoco. A no ser que Moman la arme. Pero no creo que lo consiga, la verdad. No, ya se va a guardar arma. Directamente a guardar arma porque sabe que no lo puede conseguir, no los ha visto. Se hace una baja, pero nada. Efectivamente, ronda, primera ronda de la segunda parte por parte de 5 Gamer. Recuerden este mapa de Nuke. Wizard 4, 5 Gamers 1 en la primera parte. 9-6 favorable para el conjunto de 5 Gamers. Recuerden, estaban jugando de contraterrorista, ahora lo están haciendo de terrorista. Veremos a ver qué sucede en esta sexta ronda de la segunda parte. Lo hacen. Creo que ahora puede ganar 5G, ¿no? Vamos a ver, porque los jugadores de Wizard están defendiendo muy bien. Moments ahora hacia principal. Vamos a ver a Valle, que va a intentar adelantar. Germany ahora está 100 de vida, mirando hacia casa. Vamos a ver a Chelo a 75 de vida. Lío aguantando ahora en radio, está tocado a 68 de vida. Intentan atravesar los jugadores de Wizard desde rampa. Black a 91 de vida, va a tirar una flash. La tira muy bien, ojo que va a tirar otra flash hacia rampa. Tiene una bomba justo enfrente, ojalá que no le caiga mal. Ojo a Arki, también va a flashear. Atentos a Arki, atentos a Arki. Acaba de matar rápido a Lío, primera baja. Madre mía, Arki, Chero. Qué defensa los jugadores de Wizard. Moment entra por principal, hacia la cobertura rápido. Arki ahora con humos y todo. Con humos matando a la Mortir. Finalmente Moman define muy bien matando a Paya. Ronda para Wizard 5-1 de momento en la segunda parte. Vasco casi sin fisuras, nada más que le han entrado una vez, que yo sepa, le han plantado una vez, que yo sepa, no han depusado ninguna, o sea que no tienen casi fisuras a la hora de cubrir, les cuesta mucho entrar. A priori Wizard favorito, pero hay un mundo por delante. Esperemos por lo menos que pase de grupo. Vamos a ver si es posible. Ojo que van a atacar a por Metallica los jugadores de 5 Gamer. Ojo que ellos que se dieron. Madre mía. Ahora Chero desde Sniper va a tirar un H. Ojo que bajan rápido los jugadores de 5 Gamers. Bajará rápido Arki también. A ver si puede dar algún jugador. Está aguantando Paya, uno de vida. Y se mata. Y se mata Paya sin querer. Ronda nuevamente para Wizard. Sin ningún tipo de problema. Está solamente a 3 rondas de conseguir o asegurar el empate, a 4 rondas de ganar el partido, Pascu. Sí, ya queda nada, queda no cometer ningún error. En el momento de cometer un error o se rayen un poquito o cualquier cosa, pueden llegar a perder el partido. O sea que tienen que tomarse bastante de cera a estas alturas. Nueva ronda estándar para 5 Gamers. Se van todos al nexo de terrorista. Vamos a ver, porque tiene el C4 Liu. Ojo a la Paya, que se va a meter ahora por casa. Moma intenta atravesar desde fuera hacia medio. Entra rápido Black, está sin de vida. Vamos a ver, están entrando los jugadores también por principal. Lo hace Mortir. La defensa por parte de Wizard es muy importante. Ahora Mortir se acaba de bajar a ver. Madre mía, Charos y Arki aguantando. Germany ahora desde medio, que va a matar a Charos en Viga. Entrando Moman con muchísima decisión, atravesando el jugador de Wizard. Ronda nuevamente para Wizard 7-1 de momento en la segunda parte. Muy, muy complicado ya el partido para 5 Gamers. Es difícil, difícil, la verdad, porque están cubriendo perfectamente. No tienen ningún fallo, como he dicho antes, ninguna fisura. Y les está costando muchísimo entrar, y cuando entran los apoyos son muy rápidos y caen enseguida. Creo que el partido ya está casi decidido, a no ser que hagan un milagro por parte de 5 Gamers. Vamos a ver esta ronda, nueva ronda eco por parte de los jugadores. Vamos a ver por qué van a Eagle. Están por fuera todos los jugadores de 5 Gamers. Tienen ese 4 Paya, lo tira ahora al suelo. Quiero se va por casa, intentará adelantar. Ojalá sea el niño mirando desde fuera, 100 de vida. Moman a 59 de vida, muy tocado. Joder, está atravesando, Moman atravesando. ¡Madre mía, Moman! Lo que acaba de hacer, impresionante. Y sigue atravesando. Se acaba de bajar a 2. atravesando el jugador de Wizard, impresionante. Vamos a ver por qué Black está siendo debido también por fuera. Sus 5 para 2 de momento, favorable para Wizard, sin ningún tipo de problemas. Rápido ahora Chavos también haciendo la cobertura. Serginho también se anima a ir por fuera. Está Black aguantando. Vamos a ver por qué Liu ahora se va a meter por el nexo, por su nexo. Queros mirando por todas partes. Ojo que está atravesando el jugador de Wizard. Ahora Black, vaya Black, impresionante, aguantando muy bien el tipo frente a Chero Serginho sin ningún problema, demostrando su calidad en la ronda. Eco por parte de 5 gamers. Pascu, impresionante Moman. Ronda para Wizard, vallas atravesadas que pega este jugador. Yo me he quedado impresionado, tanto igual como tú. Yo no me esperaba eso, ¿no? Me esperaba que cayese a lo mejor uno como mucho, y cuando he visto que han caído los dos, impresionante. 8-1 en esta segunda parte, muy muy complicado para 5 gamers, muy muy complicado van a tener, ya casi imposible una ronda solamente de asegurarse el empate. Wizard, recuerden, muy renovado este equipo, más que muy renovado esa nueva incorporación de Moman después de esas bajas por parte de Wizard, Fansek y McAllister, que intentaba entrar. Ojo ahora Black, que va a ir por Metallica, se baja el primero a Lachero, rápido Aaron por Sniper, ojo a Lío ahora entrando, Payo también lo hace por caso, madre mía, parece que están despertando. Morty acaba de entrar, rápido por Principal, matando a Moman, va a plantar el C4 de la Germany, es un 4 para 2, de momento favorable para 5 gamer, planta el C4 en medio, ojo ahora Serginho, en Sniper muy tocado, tiene un humo justo enfrente, a ver quién tiene que hacer la cobertura, rápido ahora 100 de vida, están aguantando, está aguantando muy bien ahora 5 gamer con la bomba, el C4 plantada en medio, muy muy complicado, reitero el partido, para 5 gamer, 4 para 2, ronda nuevamente, para 5 gamer, sin ningún tipo de problema, va a estallar el C4, veremos a ver qué sucede en esta décima ronda, perdón, en esa decimoprimera ronda que va a dar a continuación. Serginho guarda el arma, 16 de vida, muy muy tocado, y atentos porque nueva estándar por parte de 5 gamer. Veremos a ver qué táctica va a apostar, si vuelven a ir por el nexo, van por fuera, aguantando muy muy muy bien el tipo 5 gamers en la primera parte, recuerden, 9-6 9-6 defendiendo de contraterrorista en esta segunda parte. Wizard jugando de contraterrorista, 5 gamers jugando de terrorista. Vamos a ver por qué Morty es el único jugador que sabe ir por radio. Ojo Arki con una Che, la tira, van todos los jugadores de 5 gamers, menos Morty, ahora por fuera, tiene el C4 bien posicionado a Germany con sus compañeros de equipo. Los jugadores Cheros están ahora en medio, atentos porque es muy importante esta ronda para el conjunto de Morty. Atentos porque está 83 de vida. Vamos a ver porque van todos por fuera, cogen el C4, Serginho se tiene que dar cuenta de que han bajado con el C4, tienen que plantar el C4 rápido abajo. Vamos a ver a Moman con Arti, va a sumar, Arki haciendo la cobertura rápida, Morty ahora desde casa, 83 de vida, Daeron a 100, madre mía, la Germany, comienza la fiesta, está justo en cristales, vaya Chero ahora matando a Morty, qué facilidad, Lío muy tocado, eran conductas a 46 de vida, Serginho a 100, muy muy importante, madre mía, esto es un desfile. Rápido a jugar de 5 gamer, a Chero matando muy bien desde principal a Liu. Moman, madre mía, Moman, ¿cómo está este jugador? Germany lo acaba de matar ahora rápido. Black está ahora justo detrás de la puerta, justo abajo. Ahora va a ver, madre mía, Germany la que está armando. No puede ser, no puede ser. Ronda para Wizard, Pascu. Ronda nuevamente para Wizard. 2-9 en esta segunda parte. Ya tienen asegurado el empate a una ronda de que Wizard gane el encuentro. Está jugando en un nivel extraordinario ahora de CT, no tiene fisura ninguna, le cuesta mucho entrar a 5 gamers, y yo creo que esto ya está decantado, ¿no? Ya el partido ya está en manos de Wizard, solamente tienen que dar el toque final y no rayarse, vamos. Efectivamente, recuerden que a continuación el partidazo de la jornada, el partidazo de este sábado. Bueno, sábado no, domingo, son las 2:25, una hora menos en Canarias, aguantando el tipo aquí, en directo desde Madrid. Vamos a ver a Serginho, a los 25 de vida, se mete ahora por el agujero de casa, ahora Serginho con la rápida muerte, adelantando, haciendo una agresiva, C4 caído en el nexo de terrorista, está Black también aguantando ahora hacia rampa, mirando, perdón, hacia rampa, ahora, ojo ahora Arki, con esa bomba intentando atravesar Moman, se baja al primero de esta ronda también, Chero adelantando ahora por casa sin ningún tipo de problema, se va a quedar solo Black. Atento porque va a ser ronda para Wizard, Serginho consigue la ronda, Pascu, partidazo, ronda para Wizard y partido para Wizard. Un partido bastante bastante bonito a la hora de verlo, tanto en tácticas y todo ese tema está bastante bien, ¿no? Y a la hora de CT me ha gustado mucho cómo han cubierto, ¿no? No han tenido ninguna fisura en todo momento, han jugado perfectamente, o sea que ha sido un partido bonito de ver y el mejor partido de este grupo para mi gusto, vamos. Bueno, pues, Pascu, una cosa sí te voy a decir. Wizard frente a Div, ¿qué equipo crees que va a conseguir la victoria? Después de lo que he visto contra 5G, no sabría decirte, pero yo apuesto por Devs. Yo creo que a priori es el equipo favorito, ¿no? Entonces, prefiero apostar por Devs, que sé que van a hacer algo, ¿no? Wizards no sé si va a llegar a ganarles o a hacer una bastante ronda, ¿no? Tipo 5G, esperemos que sí. Bueno, pues, hacemos un pequeño parón de unos minutitos y entramos en directo en el último partido del Grupo H. Antes de que dé comienzo, prepárense, porque empiezan las eliminatorias. También están jugando en estos momentos Deferin Star frente a Tep Clan. No sé el resultado de este encuentro, lo subirán seguramente a la página web de Arena Cero. Hacemos un pequeño parón y volvemos de lleno y en directo en ese encuentro entre Wizard y Deferin Star. Hasta ahora.